Softpack. Softpack cuenta con 19 audios personalizados y una exquisita selección de música latina soft, acompañada de una locución suave y cálida. Ideales para separar entre temas o ambientar la noche con lentos en español. Si usted elige este pack, no se arrepentirá. Ofrézcale a su audiencia los mejores sonidos, otorgándole a su radio ese toque personalizado que solo usted y nosotros sabemos darle. Softpack. Demo. Demo. Hagamos que cada día cuente. Sonidos que te calman, calman. Música que te cura. Si siente un frío imposible de apagar. Esta es tu versión musical de la vida. Y yo no sé, mi amor, qué hago. Sintonizará. Me dediqué a perderte. Escuchará. No bien me sentí. Tenemos una identidad bien definida. No me enseñaste. Sabemos de tus gustos. Por eso estás con nosotros. Todos nuestros sentimientos expresados en canciones. Nada impedirá que... Reservas y consultas. Contacto @ramirodelgado.com. www.ramirodelgado.com. Buenos Aires, Argentina.